lamento de Chumbito. Llora, llora, llora conmigo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 67 años al servicio de la comunidad. De hoy vine con el propósito de ser feliz. ¿Me acompaña? Bienvenido, bienvenida a este espacio de optimismo, a este espacio de cambio de actitud aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, el que nos permite también conocer todas esas manifestaciones artísticas y musicales que mueven todo nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, como es la música popular ecuatoriana. Y ahí escuchábamos un yumbito junto a la agrupación Sangre Ecuatoriana. Quiero hacerle la cordial invitación para que durante los siguientes minutos, antes de las 9 de la mañana, que estaremos dando por concluido este programa, me acompañen, porque estaremos contándoles un artículo de Alexandra Morocho que tiene que ver con la archivología, el aporte para la danza patrimonial del Ecuador, que lo vamos a extraer de la revista Traversaria. Así que no se separe, porque hay temas importantes que compartirlos con usted. Además, tendremos la buena música, la música de todos los tiempos. ¿Qué tal si enviamos un saludo cordial y afectuoso también con optimismo, que puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier espacio donde usted nos está escuchando a través de las ondas de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra y también en el satélite del www.corape.org.es y en Radio La Unión Nacional de Periodistas Online. Gracias a todos por compartir con nosotros y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. ¿Qué les parece si empezamos ya con nuestra reflexión? Que a propósito quería decirles que la hemos traído en este instante porque, bueno, ayer la habían compartido a través de imágenes y me pareció muy, muy, muy importante esta reflexión, que enseguida la vamos a compartir, así que vamos a ponerle mucha atención a todo este método del Hung Ho. Jungo, una técnica para estimular el entusiasmo y el desempeño. Bueno, tiene una categoría del desarrollo humano. Y dice que aún existen organizaciones que argumentan su resistencia al cambio empresarial con algunas ocasiones como las siguientes. Seguimos trabajando como en un principio. No necesitamos modificar nada. Mis trabajadores no necesitan capacitarse porque son los mejores. Aquí se hace como yo digo. La globalización nos ha permitido conocer otras técnicas para una mejora continua en la operación y desempeño de las organizaciones, como lo es la filosofía de cambio empresarial denominada Hunho. Hunho es una palabra china que significa trabajar juntos, el cual había sido el lema de los aviadores del asalto de Carlson durante la Segunda Guerra Mundial. Dichos aviadores se hicieron famosos por su entusiasmo, trabajo en equipo y resultados notables. La expresión Hunho quedó incorporada en el idioma inglés para describir una actitud de entusiasmo, energía y dedicación sin límites frente a una actividad cualquiera. Sin embargo, la filosofía fue adoptada en los Estados Unidos de América y documentada en el año de 1997 por Kenneth Hadley, experto en la dirección y gestión de empresas. Hunho es una técnica revolucionaria para estimular el entusiasmo y el desempeño en cualquier organización, basados en la imitación del proceso de la naturaleza que nos permitirán obtener la calidad del servicio a los clientes y calidad de vida a la cual pueden tener acceso los colaboradores. Los equipos de trabajo Hunho basan su comportamiento en el espíritu de la ardilla, trabajo que vale la pena. 1. Saber que estamos haciendo que el mundo sea un mejor lugar. 2. Todos trabajan hacia una meta compartida. Y 3. Los valores guían todos los planes, decisiones y acciones. Recuerde, espíritu de la ardilla, saber qué estamos haciendo. Todos trabajamos en una misma dirección. Los valores guían los planes. El método del castor, que es mantener el control para alcanzar la meta, dejar que decidan para alcanzar la meta. ¿Ah? Entonces, el primero era el método del espíritu, el segundo el método del castor, y aquí dice, primero, dentro de este método, un terreno de juego que tiene marcado el territorio con claridad. 2. Los pensamientos, sentimientos, necesidades y sueños se respetan, se escucha y se actúa al respecto. Y 3. Capaces, pero sometidos a un reto. Y este método también tiene un tercer alcance, que era el don del ganso. Darnos ánimo unos a otros. Felicitar a nuestros empleados aún cuando no hayan llegado a su meta. Los felicitamos por su avance. Todos se felicitan. Los mejores estímulos deben ser verdaderos a tiempo, con estímulos incondicionales y entusiastas. Yo sé que eres bueno y lo puedes lograr. ¿Qué tal, amigos, amigas? Vamos a poner en práctica nosotros también este método en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra tienda. Ese espíritu de la ardilla, saber lo que estamos haciendo. El método del castor, de tener nuestro territorio demarcado para saber hasta dónde vamos, que haya claridad. Y el don del ganso es estímulo que debe existir, así no hayamos podido concluir con lo que nos hayamos propuesto, porque esto va de a poco. No es que sale de la noche a la mañana, sino que poco a poco podemos ir logrando lo que queremos. Así que vamos a tener ahí el espíritu de la ardilla. Hoy el método del castor y el entusiasmo, el don que tienen los gansos. Cuando vemos a las ardillas que trabajan mancomunadamente, es como ver a las hormigas que trabajan para que no les falte la comida. Si vemos al castor, pues demarcando ahí su territorio para poder cumplir con esa meta y con ese objetivo. Y cuando vemos a los gansos, a los animalitos que emprenden su vuelo largas distancias, que poco a poco van ellos cantando, van gritando, van gansando para poder ir estimulando de que avancemos, que ya llegamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a aplicar nosotros el método de Hun Ho el día de hoy. Gracias a todos, porque sabemos que lo podemos hacer y de que solamente así podemos encontrar el éxito, porque hay que recordar que el éxito es parte importante, la meta es parte importante, pero de todo eso, lo que sí debemos tomar en cuenta es el valor que puede tener ese ser humano para poder conseguir el éxito. Con un abrazo gigante, con esa autoestima arriba, nosotros vamos a decirles a ustedes que les enviamos un abrazo, pero muy grande, ahí como la ardilla, como el ganso y también como el castor. Para acompañarles a ese abrazo gigante, a esa motivación que van a ustedes en ese don que tiene el ganso, a compartirlo con todas las personas que están con ustedes, nosotros les vamos a acompañar con música. Y enseguida está Enrique Males con una canción que lleva por título Sé Hombre. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Y seguimos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora les contamos algo de la archivología, ese aporte de la danza patrimonial en el Ecuador. Un artículo preparado por Alexandra Morocho que circula en la revista Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se dice que a partir de los cuestionamientos, reflexiones y por la urgente necesidad de conocer el desarrollo histórico del arte dancístico en el Ecuador, se propone un acercamiento, la búsqueda y el estudio de los registros, fuentes documentales y bibliografías que revelen nuestro pasado y nuestra memoria a través de una metodología como la archivología. La comunidad dancística, además de iniciar un debate constructivo que supere aspectos institucionales, deberá abrirse paso a la estructuración de un centro que sirva de acopio para dichos fondos, impulsando otros estudios investigativos en áreas académicas especializadas que tanta falta le hacen a la danza ecuatoriana. Solo de esta manera la actividad coreográfica, por ejemplo, podrá nutrirse de mayores espacios que conciban un análisis en torno a los usos del cuerpo y en torno a lo que es la danza popular, a lo que se expone en el presente artículo como danza patrimonial, que ampliará sin duda procesos creativos, escénicos y estéticos. Porque la danza no sabe de extinción, el seguimiento y apropiación para resignificarse desde el uso de la palabra, la memoria, el patrimonio del cuerpo, y ahora los archivos serán la herramienta para continuar el trabajo de directores de grupo, bailarines e interesados en colaborar en intervenciones responsables de nuestra riqueza cultural local y comunitaria. Generar ese pensamiento crítico y fortalecer encuentros interculturales que son rasgos vitales para concretar una posición ideológica, un pensamiento, una teoría y un marco conceptual clave para ejercer nuestros derechos culturales. Vamos nosotros, miren, con este resumen, una previa del aporte para la danza patrimonial en el Ecuador. Vamos a escuchar música y al regresar les contamos lo que nos dice Alexandra Morocho sobre los archivos como semilla para una reconstrucción histórica y dancística. La siguiente canción que vamos a escuchar es a Guido Garay. Nos trae un chigualo chonense. Bueno, esta es una de las canciones que en algunas ocasiones nosotros la escuchamos en las diferentes danzas que se desarrollan en nuestro país. Aquellos grupos dancísticos que preparan su música, su danza con música y que la presentan, pues ustedes saben que hay un derroche de energía y que desbordan también todo esa investigación que realizan los maestros, las maestras, para poderla concentrar en danza. Vamos nosotros entonces a escuchar esta hermosa canción, Chigualo Chonense. La de Florilegio Musical Ecuatoriana. Los archivos como semilla para una construcción histórica dancística, nos dice Alexandra Morocho, que con el objetivo de buscar metodologías concernientes a nuestro pasado, el documental Memorias de la Danza de Ecuador a través de la archivología orientará nuevos enfoques de estudio entre patrones identitarios como la tradicional, la memoria y la reconstrucción histórica. La archivología es la disciplina que trata el estudio, la creación, el desarrollo, la organización, la administración y las funciones de los archivos para preservar en el tiempo con el fin de ser consultados. La inexistencia de archivos dancísticos, por ejemplo, dice, no ha generado más que textos dispersos que han intentado reconstruir su memoria, pero casi sin marcos analíticos. Entre los pocos y valiosos estudios realizados se encuentran danzas históricas. En 1994, escrito por la socióloga Susana Mariño y la periodista Mayra Aguirre, esta iniciativa de carácter historiográfico aporta en solitario a la danza como disciplina académica dentro de las posibilidades educativas y el apuntalamiento de los marcos referenciales no considerados aún en lo institucional dancístico. Estos marcos referenciales evidentemente no existen no solo por la carencia de fuentes bibliográficas y documentales, sino por esos criterios metodológicos dispersos y la ausencia de archivos especializados, características que al parecer han hecho pasar a la danza como desapercibida frente al debate histórico. Se observa además, dice, que en la mayoría de las instituciones o espacios donde se desarrolla el estudio y la práctica de la danza clásica, contemporánea y tradicional, la capacidad de disertación queda postergada a pequeños cursos y talleres donde el bailarín se destaca más por su virtuosismo escénico o por sus formas de creación legítimas, por cierto, que por sus otros conocimientos, dominios y procesos de los campos intelectivos e investigativos, pues estos no han sido aún potenciados. Y no es por falta de apoyo, sino de entereza, gestión y decisión, iniciativas que pueden nacer desde los establecimientos o desde los bailarines. Vamos a ir con más música y al regresar les contamos qué dice, por ejemplo, Juan Mullo Sandoval respecto de este tema que lo comparte Alexandra Morocho. La siguiente canción que vamos a escuchar es Segundo Granja, Risas de Placer. Este es un pasillo de Segundo Granja. Thank you. horas en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora sí les vamos a contar qué dice Juan Muyo Sandoval respecto de la mostrar la realidad, que es sintomático que las generaciones actuales de bailarines desconozcan casi por completo a los gestores principales y la memoria de nuestro proceso histórico dancístico, investigaciones y publicaciones como la de Patricia Ulestia, por ejemplo, no son estudiadas ni conocidas en los centros de práctica dancística, mientras que en la actividad musicológica ecuatoriana se han podido sistematizar acervos documentales que documentales en dos generaciones de investigadores. La primera, desde la segunda década del siglo XX hasta los años 70, y la segunda desde la década del 80 hasta nuestros días. Espacio en que los archivos sonoros son centros de acopio de miles de documentos. En el caso de la danza, no se cuenta todavía con valoraciones documentales sistemáticas. Esta cita, nos dice Alexandra Morocho, marca una georreferencialidad de lo sucedido en Quito. Y bueno, y también nos presenta algo que dice o repercute a nivel nacional y que da pie a la reflexión de Kidman y Muratorio. Dice, aún cuando se trata de narraciones basadas en procesos específicos ubicados en Quito, nos permiten vislumbrar lo sucedido en otros contextos espaciotemporales en los que han actuado y actúan actores sociales semejantes. Siguiendo este contexto, sería igualmente significativo realizar un ejercicio interpretativo desde el discurso de las obras dancísticas tradicionales representadas en nuestros teatros, diversos escenarios donde se observa la integración de estéticas folclorizadas que conceden cierto exotismo con temáticas repetitivas, sin ninguna profundización histórica, dejando al margen procesos comunitarios, saberes y significados para presentar más bien espectáculos que son estereotipos de una realidad distinta a la que dicen representar. Y al no existir un sustento teórico investigativo responsable sobre el uso y exposición de movimientos, pasos, vestuarios, sonoridades, escenografías y otros elementos, varias agrupaciones dancísticas influyen en otras, volviéndose multiplicadores de la música, circunstancia que es la no investigación. Vamos a irnos con más música, recordándoles a ustedes que hay varios eventos a los que ustedes pueden asistir durante estos días, como el fin de semana, Manaví en la capital, a través de el proyecto Enclave Ecuador. Aquí se van a presentar pues dos artistas que llegan desde Manaví, recuerde, en el Itchimbía, no se lo pierda, vaya con toda su familia. Y también el maestro Leonardo Cárdenas comparte que este miércoles 3 de agosto estarán participando en el tercer Festival Internacional de Música de Cámara organizado por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión y la Camerata de esta institución. Tritonio, trío de cámara, música patrimonial del Ecuador. Cordialmente invitados a las 19 horas. Vamos con más música. Otra de las canciones que les hemos traído para compartirla con ustedes es un concierto andino a mi lindo Ecuador. Aquí está Pueblo Nuevo en concierto para ustedes. Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. un amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Estamos ya de regreso para seguir compartiendo más información de Alexandra Morocho. Y bueno, después de comentarles a ustedes que a veces nos hace falta mucha investigación para poder desarrollar una de las actividades en lo que se refiere a la danza, dice que también dentro del quehacer dancístico es posible otorgar un espacio a otras áreas de estudio relacionadas con la sociedad y la cultura, ubicando en una primera instancia a las investigativas. Un ejemplo es el tema de la reconstrucción histórica de nuestros procesos que llevaría a la comunidad dancística a generar una mayor conciencia de la importancia de los registros, las fuentes documentales, las bibliografías y objetos patrimoniales, donde la disertación teórica en torno a sus creaciones y puestas en escena irán desembocando en nuestra forma de pensamiento. Esta reconstrucción histórica orienta la inclusión de fuentes documentales y archivos históricos como centros de información para el conocimiento de una artista que se propone debe hacer integrado como parte de su currículo formativo, inclusive para todo lo que está interesado en el tema. Por otro lado, si consideramos el carácter plural que distingue la realidad social ecuatoriana, se propondrá entonces la defensa del patrimonio dancístico y la diversidad sociocultural a la que corresponden comunidades indígenas, afro, mestizas y montubias, quienes han permitido en su cotidianidad una supervivencia y preservación viva de sus recursos musicales, cantos, danzas, bailes, géneros y demás manifestaciones insertas en su memoria. Vamos a irnos con más música. Al regresar, seguimos compartiendo más sobre este artículo y otra de las canciones que les traemos por acá a nuestro programa. Es precisamente una interpretación de Las Campesinitas. Vamos a recordar aquellas memorias un poco de hace algunas décadas atrás. Padre de mi vida. Es el título de este tema musical, que esperamos que ustedes disfruten aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que pueden escribirnos a Radio CCE en el Facebook, al grupo también Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también pueden hacerlo a mi Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Muy gustosos, haremos escuchar las canciones que ustedes nos puedan solicitar. Thank you. niño, besar su noble frente con fraternal amor. Que Dios es nuestro padre, en prueba de cariño, besar su noble frente con fraternal amor. Con orgullo y gratitud en este día, todos tus hijos te dan el corazón. Y en unión de la buena madre mía, te dedicamos, padre mío, esta canción. Te dedicamos, padre mío, esta canción. Al viejo que rendido merece descansar. Son los hijos que pagan con el olvido. Al viejo que rendido merece descansar. Vive feliz que tus hijos, padre amado, mientras vivan jamás te han de olvidar. Queremos verte siempre a nuestro lado, alumbrando tu presencia en nuestro hogar. Alumbrando tu presencia en nuestro hogar. Disfrutaron de esta canción, ahí estaba, Padre de mi vida, Las Campesinitas. Y bueno, vamos a seguir nosotros desarrollando este tema aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y se dice también, no es en este artículo de Alexandra Morocho, que el establecimiento de un archivo documental de la danza en el Ecuador y su acercamiento a lo patrimonial nos acercará también a la estructuración de las metodologías y procesos teóricos para su interpretación, llevándonos a territorios de valorización, reconocimiento o comprensión en la diversidad, aún no sistematizada. La utilización del arte en la política cultural como búsqueda, divulgación y divertimiento hacia la sociedad usa las instituciones dancísticas de nuestro medio a beneficio particular y da por resultado, entre otros efectos, una carente gestión documental y administración archivológica. Esto promueve la colonialidad y la folclorización en sus espacios escénicos. Es un empoderamiento elitista de la danza que estructura una política conservadora y economicista, postergando aún más la falta de una academia dancística en el país. La sociedad es la que dictamina lo que es la memoria y el Estado lo asume. Los archivos son un espacio preservador de la memoria y la sociedad es la que forma parte de la construcción de las políticas públicas archivísticas, no solamente los expertos. La memoria son los archivos en una construcción más completa y depende de la comprensión que la sociedad realice. Por ejemplo, la valoración de los acervos de las comunidades reflejará una actitud militante y de conciencia. En este punto, los archivos o los archivistas, dice, debemos ser agentes activos que valorizan nuestra propia memoria y desde los colectivos crear las condiciones para que las políticas públicas asuman su rol. Está en manos de la comunidad dancística convocar a la organización de un registro e inventario nacional con los diferentes bienes de los colectivos sociales, pues la comprensión ideológica de la valoración patrimonial debe primordialmente respetar la memoria del cuerpo y se vuelva fundamental establecer una relación y una comunicación vinculante con adultos mayores, así como un debate entre artistas y agrupaciones hacia una dialéctica de la danza, planificando eventos de discusión, congresos, seminarios, pues a partir de esta problemática surgirán nuevas propuestas. Vamos a irnos con más música y al regresar pues estaremos ya concluyendo este tema. ¿Y qué les parece si escuchamos otra canción, Rabanito? Aquí está un tema que lo clasifican como folclore. Thank you. finalizamos con lo que concluye Alexandra Morocho, que dice que los aportes archivológicos ofrecerán una utilidad directa como herramientas de superación ideológica y epistemológica, al promover procesos investigativos y creativos por medio de los cuales se realizan intervenciones responsables. Ser conscientes de la necesidad y la realidad de los archivos, no solo de la cuantificación, sino de la implementación de recursos físicos, humanos, gestión y funcionamiento, que estimulará a partir de los mapeos y coreografías una evaluación de corto, mediano y largo plazo como oportunidades cooperativas entre docentes, estudiantes, bailarines, coreógrafos, investigadores y la sociedad del futuro. Y miren ustedes que, algo que vamos a destacar, que dice que la sociedad es la que dictamina lo que es la memoria y el Estado lo asume. Bueno, y Alexandra Morocho, su formación comprende estudios de danza contemporánea en la Escuela Futuro Sí, en la Escuela de Exploradores de Danza, en la Escuela de Formación Danzante de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y con varios maestros de danza nacional y teatro. Desde niña trabaja en eventos artísticos y proyectos radiales y en la productora La Oreja de Pez. Participa en la Escuela de Formación realizada en el Ministerio de Cultura del Ecuador en gestión y proyectos culturales, instructora de danza y movimientos, facilitadora y coreógrafa en proyectos educativos de danza para la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, entre otras actividades que realiza Alexandra Morocho en función de la danza. Con esto les decimos, amigos, amigas, hasta la próxima. Esperamos que ustedes nos sigan acompañando en esta señal y en este programa. Que disfruten de la siguiente canción con la que les digo hasta la próxima. Terry Pazmiño nos trae el Capisca, Los Ríos de la Música. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.